Bienvenidos una noche más, esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Estás escuchando Irola Irratia, la radio libre de Bilbao. Vamos a pasar una hora de la mejor música en este viernes por la noche. Vamos a empezar con una cosita de Jimi Hendrix que se llama All Along the Watchtower. Uno de los, bueno, ¿qué voy a deciros de esta canción que no os haya dicho ya? Esto es cremita, cremita para vosotros. Jimi Hendrix, y estás escuchando 107.5 FM, Irola Irratia, la radio libre del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Hay un grupo de música que no... Creo que durante este tiempo que llevamos con Blues on the Rocks no hemos sido del todo justos y ha sonado demasiado poco. Es un grupo de esos grandes barbudos que nos han hecho pasar momentos increíbles. Vamos a escuchar una canción de Feta Feta Top que se llama I Gotta Get Paid y que yo creo que...

Qué bueno, qué gran canción, qué bonita cuña. Y qué os iba a decir, no solemos poner aquí muchas bandas sonoras, la verdad. Somos más de poner directos y versiones de estudio, pero hay una peli que es indiscutiblemente una referencia en todas estas historias, que se llama Los Blues Brothers, donde hay una canción que a mí me gusta especialmente, que no habla de Bilbao, se llama Sweet Home Chicago, pero que podría hablar perfectamente de Bilbao. Así que para todos vosotros, Sweet Home Chicago de los Blues Brothers. Thank you. Kirola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Bueno, noche bluesera que nos está quedando en este viernes por la noche en Bilbao, en el 107.5 FM en Irola Irratia, la radio libre del barrio que emite en directo para toda la galaxia, para toda, pa' entera, toda la galaxia bilbaína. Estamos poniendo un programilla así como bastante bluesero, hemos escuchado a Jimi Hendrix, los Blues Brothers. No se puede pasar por todo esto sin poner a aquel del que dijeron una vez que era Dios, ¿no? Aquella pintada famosa en Londres de Clapton, Is God. Vamos a poner una cosa que se llama Blues in A. Esto es, la verdad es que me está encantando cómo está quedando el nivelón de esta noche con todos vosotros y con el programa. Así que esto es Eric Clapton, Blues in A. Os va a volver locos y locas allí donde estáis. Bueno, y nos vamos con algo bastante especial. Vamos a poner una canción del que es considerado normalmente como el padre del Chicago Blues, ¿no? Un músico estadounidense nacido en el año 1915, que algunos ya sabréis de quién estoy hablando, que fue grabado la primera vez en una plantación en el delta del río Mississippi por Alan Lomax, unas grabaciones que hicieron para la Biblioteca del Congreso y que luego, bueno, pues este se fue a Chicago, donde cambió un poco la guitarra acústica por la eléctrica. Y es considerado uno de los referentes indiscutibles, ¿no?, en el blues. Estoy hablando, por supuesto, de Muddy Waters. Y bueno, como curiosidad os diré que este es el autor de la canción de Rolling Stone, que dio nombre luego al grupo, ¿no?, a los Stones. Right. Y bueno, este es es una referencia absolutamente obligada. Voy a poneros un tema que yo creo que es la... Champagne when I'm thirsty. Bring me a root beer when I want to get high. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a root beer when I want to get high. Oh, your body, don't you know? Estás escuchando Irala Iratia, esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, y seguimos en esta noche de grandes clásicos en el 107.5 FM. Estás escuchando Irala Iratia, la radio libre de Bilbao. Y decíamos que seguimos en esta noche de clásicos y que os voy a poner algo que estoy seguro que también os va a encantar. Algo de alguien inevitable, ¿no? Si nos ponemos así más blueseros y más clásicos, que es el grandísimo Ray Charles, este músico estadounidense que quedó ciego de pequeño por un glaucoma. Él es de Georgia, era de Georgia, pero su familia se fue a vivir enseguida a Florida, siendo él pequeño, y allí estuvo él en una escuela para ciegos y para sordos, donde desarrolló bastante interés por la música. Lo cierto es que en esa escuela básicamente lo que estaban trabajando era el tema de la música clásica, y él demostró tener unas habilidades como bastante excepcionales con el tema de la música clásica, pero luego se tiró claramente hacia el jazz y el blues, ¿no? Y bueno, le entró también un poco al tema del gospel, ha sido un poco criticado también por eso, pero vamos, es uno de los grandísimos, yo qué sé, Ray Charles, o sea, una referencia absoluta, ¿no? Como decía que él, Dios es amor, el amor es ciego, Ray Charles es ciego, así que Ray Charles es Dios. I guess if you say so, I'll have to pack.

vamos a seguir. Os voy a poner una rareza que he encontrado por ahí. Hay un... Para todos los que tengáis corazón metalero, esto os va a molar. Hay un músico estupendo que se llama Wolf Hoffmann, que es un poco el responsable de que Accept, esa banda de heavy metal alemán, se haya mantenido en pie durante tanto tiempo, y que es un grande el tipo este. Y Accept es un grupo también buenísimo. Bueno, pues Wolf Hoffmann tiene una versión bluesera del Para Elisa de Beethoven. Y la verdad es que es una cosa muy, muy chula lo que ha hecho este tipo con la guitarra y pillando un poco el Para Elisa de Beethoven. En plan así bluesero, con un aire también algo de... Se nota que es un guitarrista de metal cuando lo escuchas, ¿no? Así que yo creo que os va a gustar esto. Esto es Wolf Hoffmann Blues for Eloise. Thank you. nos vamos a ir yendo y os dejamos con esto que suena, que es una auténtica joya, una auténtica locura. Es una improvisación de un guitarrista de metal tocando un poco de blues, en versión bastante metalera. Ya habéis visto hoy que las cosas se pueden juntar, ¿no? Hemos escuchado esa cosa fantástica que ha hecho el de Acep, medio blues, medio Beethoven, medio metal, y esto que os dejo es cremita para vuestras orejas. Así que nos vemos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora, 107.5 FM, la radio libre de Bilbao, Irola Irratia. Agur, Gabón de Norín.